9 de noviembre arranca en estos instantes y lo hace con nuestro primer encuentro de actualidad. Nos vamos a acercar hasta el ámbito de la formación, la que nos llega mensualmente a través de un organismo, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique, ha previsto pues una nueva serie de acciones formativas de cara al próximo mes navideño, el mes de diciembre. Nosotros vamos a darlas a conocer enseguida y lo vamos a hacer con uno de los técnicos del CADE de Ubrique, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Nuevo programa de cursos para el mes de diciembre, porque a pesar de la fiesta navideña, la formación continúa en el CADE, ¿verdad? Claro, no podemos olvidar. Lo que sí vamos a hacer este mes, bueno, pues toda la formación de la sierra se va a hacer antes de que empiecen las vacaciones, pues, para no meternos entre Navidad y feria y fin de año, que sería un poco complicado. Pero sí, como siempre, pues tenemos nuestra cita con la formación en todos los CADEs de Andalucía. Formación destinada principalmente al ámbito empresarial. Por ejemplo, antes de comenzar y anunciar la que se ha previsto para este próximo mes, yo te quería preguntar por la ya desarrollada en nuestra localidad. El pasado miércoles 23 de noviembre tenía previsto que se desarrollara un curso sobre cómo se elabora un plan de empresa. Y bueno, pues quería preguntarte primero qué tal fue. Pues muy bien. Estuvimos viendo la herramienta que pone a disposición Andalucía Emprende para los emprendedores, que es una herramienta totalmente online para crear tu plan de empresa. Estuvimos viendo todos los aspectos que tiene que tratar el plan de empresa y después entramos en la herramienta ya con un caso práctico, viendo poquito a poco pues todos los aspectos del cliente, el mercado, el análisis DAFO, el objetivo estratégico, por supuesto el plan de inversión y financiación y por supuesto la predicción de ventas junto con los ratios de rentabilidad y los ratios financieros. Un poco pues muy bien, intentamos por supuesto un lenguaje claro, accesible y haciendo hincapié en que el plan de empresa, pues como siempre hemos dicho, pues un documento que a quien más le hace falta, a quien más útil le es, no es al emprendedor, es decir, al emprendedor o la emprendedora que vaya a iniciar un negocio, le es mucho más útil el plan de empresa, que evidentemente te sirve para presentarlo ante una entidad financiera o ante una administración de cara a una subvención, pero sobre todo a quien más útil le tiene que ser es al emprendedor, porque ahí es donde ve un poco el rumbo y la cara y la perspectiva que va a tener su negocio. Claro que sí. Bueno, pues ese fue una de las formaciones que se ofrecía, como decíamos, pues la pasada semana, el 23 de noviembre. La prevista para el mes de diciembre llegará pues prácticamente casi que dentro de un mes también, podemos decir, ¿no? El próximo 20 de diciembre. Y se va a hablar en nuestra localidad sobre la contratación laboral. Pero podemos avanzar y dar a conocer, Javier, también si te parece, el resto de acciones formativas que se van a llevar a cabo pues en toda la sierra, ¿no? Por si alguno está interesado en participar. Sí, bueno, pues mira, el día 13 de diciembre tenemos en Prado del Rey, un curso sobre el modelo Canvas. El modelo Canvas es un sistema de presentación del plan de empresa, pero a modo de lienzo, es decir, de un vistazo se ve todo lo que supone el plan de empresa y qué aporta al mercado y una forma muy útil. Y además muy innovadora y sobre todo de cara a presentarlo a una entidad externa es bastante eficiente, que es el modelo Canvas. Después, el miércoles 14 de diciembre, en el CADE de Olvera se va a dar el cómo elaborar un plan de empresa, un poco en la línea de lo que vimos aquí. Después, en el CADE de Arco de la Frontera, el miércoles 15 de diciembre, es un curso de cómo presentar las declaraciones trimestrales de IRPF e IVA. Y el 20 de diciembre, ya casi en la puerta de los, ya con entre el olor de villancico y de mazapanes, pues tendremos el curso de contratación laboral, donde vamos a repasar un poco todos los diferentes tipos de contratos que existen en la actualidad, que pues, con todas las facilidades que se ofrecen, para qué público va destinado cada uno, qué características tiene cada uno, y las bonificaciones y los incentivos que existen para cada uno de los contratos. Son cursos, como siempre hemos dicho, de unas cuatro horas más o menos, ¿no? Alguna vez tardamos 4 horas, otra vez un poco más y otra vez un poco menos. Pero va destinado a todo el mundo, va destinado fundamentalmente a emprendedores, pero que evidentemente está invitado a todo el mundo, porque es un servicio que se da desde la Administración Pública, desde la Junta de Andalucía, y lo que queremos es que, bueno, que le sirva al máximo gente, al máximo número de gente posible. Son cursos básicos en un lenguaje accesible, pero evidentemente centrados un poco en cada tema en concreto, pues un poco en lo esencial y vamos a lo que es verdaderamente útil de cada cosa. Uh-huh. Pues son las acciones formativas que se van a desarrollar durante el mes de diciembre, desde el 13 de diciembre hasta el 20 de diciembre, en los distintos CADES de la comarca de la Sierra, en Prado, en Olvera, en Arcos y también en nuestra localidad. En el caso de nuestra localidad se va a hablar sobre los tipos de contrato. No sé si es la primera vez que se va a ofrecer este tipo de formación en nuestro municipio, ya con anterioridad también se había mostrado. Yo creo recordar que este quizás sea la primera vez que impartimos. Sí. Tampoco estoy muy seguro, pero creo me suena a mí porque hemos tratado por el tema de las nóminas y la seguridad social, centrándonos más un poco en la parte burocrática, administrativa un poco, pero quizás este sea la primera vez que se da. Y es un curso interesante en la medida en que mucha gente viene tanto viene empresarios y trabajadores que nos vienen, bueno, ¿cuál es el contrato que me viene mejor a mí? O empresarios que nos piden consejos, aparte de hablarlo, por supuesto, con su gestoría, pues también pues piden también con una segunda opinión en algunas ocasiones y nos preguntan un poco cuál sería el contrato que les vendría bien un poco para el tipo de personal que están buscando y para las circunstancias del trabajo que están realizando. Claro, en función de muchos factores, ¿no? Desde pues el tipo de trabajo que se desempeña, el sector, ¿no? Hasta, por ejemplo, bueno, pues la producción que pueda tener la propia empresa, todo esto, pues también hace que, bueno, pues se miren un tipo de contrato u otro, y de ahí el hecho de que nosotros vayáis a ofrecer esa formación, que sí que no recordaba yo que en nuestra localidad se hubiese impartido, ¿no? Un curso de estas características a través del CADE, a lo mejor, bueno, pues otros sí que similares. Acción formativa sobre tipos de contratación laboral y, bueno, pues desgranar algunos datos. Bueno, no sé tampoco quién impartiría, ¿no?, el curso, que en muchas ocasiones es el propio Javier Fidal el que se ocupa del mismo. Es una compañera en esta ocasión. Eso. Bueno, tampoco te voy a preguntar muchos detalles entonces, ¿no?, pero sí que hablar de esos diferentes tipos de contratos, ¿no?, imagino, y de lo que características de uno y de otro, ¿no?, a la hora de formalizarlos. Sí, vamos, básicamente un poco desgranar, sería un tipo de contrato por hacer una división un poco básica, pues serían los contratos temporales y contratos indefinidos. Y después, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. Después, pues hay contratos para mayores de 45, para menores de 30, hay contratos formativos. Un poco, sería un poco engorroso explicarlo todo por la radio, aparte que vamos a aburrir a la audiencia. Entonces, ya nada, yo los emplazo y los emplazamos para que si están interesados, pues invitarlos a que participen en el curso. En cualquier caso, cuando a nivel empresarial un emprendedor o un buen empresario va a informarse, ¿no?, al propio CADE sobre los tipos de contratos que puedan existir y el que más le puede beneficiar a su sector, a su ámbito laboral, ¿por cuál se suelen interesar más? ¿Cuál es el tipo de contrato que más se da? Bueno, aparte de temporal, ¿no?, que eso es algo obvio, más que indefinido, pero aparte de esto, ¿qué tipo de contrato es el que suele interesar? Hombre, ahora se está pidiendo mucho el contrato de formación, en la medida que tiene bonificación en la seguridad social. Y después nosotros, por supuesto, desde nuestra parte, también han venido a usuarios, trabajadores con discapacidad, que hay unos contratos específicos para trabajadores con discapacidad, para mayores de 45 años que están incentivado con 5.000 euros, creo recordar, 4.000 y pico de euros, una subvención de la Junta de Andalucía, y las distintas bonificaciones que hay para el contrato indefinido. Nosotros siempre, hombre, recomendamos, hombre, desde nuestro punto de vista de una administración, evidentemente, que cada empresario pues que haga lo que estime oportuno, pero por suerte o por desgracia la legislación laboral, pues el despido ahora mismo está muy están unas condiciones muy baratas. Sí. Entonces, pues nosotros, en la medida en que el contrato fijo está incentivado con una bonificación, una serie de bonificaciones, pues, hombre, pues le abrimos todo el abanico, ¿no? Pero que apostamos por el contrato indefinido, que creo que ofrece una estabilidad al trabajador, crea un mejor ambiente en la empresa, crea una, eso que se llama responsabilidad social corporativa, y aparte, pues no quiere que tampoco decir un compromiso de por vida del empresario con el trabajador, puesto que, ya te digo, la legislación laboral permite que, evidentemente, en la medida que la empresa vaya mal o no pueda mantener a un trabajador, pues pueda prescindir de él en cualquier momento. Entonces, esperamos, sí, el de formación se está pidiendo ahora mucho, y nosotros ya, no sé, aquí vienen también muchos a preguntar, y después ya, pues, evidentemente, con su gestoría y con su asesoría, pues ya, digamos que formalizan ese contrato, ya se nos escapa un poco a nosotros. Con la explicación que vosotros vais a ofrecer este próximo 20 de diciembre a nivel empresarial, ¿los empresarios necesitarían el servicio de una asesoría posterior? Ya no digo para formalizar, ¿no?, lo que es el papeleo, pero sí para tomar la decisión del tipo de contrato que podrían hacer a sus trabajadores. Hombre, nosotros, yo me pongo en el caso de un empresario, yo hablaría con los dos, es decir, verá que la gestoría no le va a decir algo contrario a lo que le hemos dicho nosotros, ni nosotros le vamos a decir algo contrario a lo que le diga la gestoría. Afortunadamente en Ubrica hay muy buenos profesionales en el tema de asesoría y gestoría, y vamos, ni nosotros ni ellos tenemos un interés especial en que se formalice un tipo de contrato. Entonces, yo como empresario, pues evidentemente, pues consultaría a los dos, ¿no? Porque ya que están todos los empresarios de Ubrique, prácticamente todos están trabajando, tienen con una gestoría, tienen externalizado sus servicios de fiscalidad y de seguridad social con una gestoría, pues que lo pregunte con ese profesional, que hay muy buenos profesionales en Ubrique. Y por supuesto, pues en la parte que nos toca, pues intentaremos, pero ya digo que nos vamos a decir cosas diferentes, o sea, vamos a decir un poco lo mismo, fundamentalmente. Sí, pero que es interesante, ¿no?, sobre todo si uno tiene esa información al respecto, ¿no?, de lo que puede ser beneficioso para su propia empresa, porque al fin y al cabo el propio empresario es el que sabe lo que le puede interesar, ¿no?, para su propio beneficio. Así que en este caso tener toda la información, y la que llega a través del CADE, ¿no?, con ese curso, pues sería lo más apropiado, ¿no?, podríamos decir. Sí, claro, evidentemente, hombre, nosotros este curso, pues lo que intentamos es que se vea una visión amplia, una visión de todo el tipo de contratación, de cara a que el empresario o el emprendedor pues tenga una visión clara que le permita tomar la decisión más acertada. Como siempre decimos, pues al final, pues todo este, tanto la seguridad social como la fiscalidad, como todo eso, al final pues lo llevan con una gestoría, pero es bueno que lo conozca también y que esté informado de todo lo que le afecta a su gestión empresarial. Claro que sí, porque al fin y al cabo se trata de su propia empresa, ¿no?, y saber el tipo de contrato que puede ofrecer a un trabajador en función de las necesidades que ambos tengan, pues sin duda puede ser beneficioso, ¿no?, para ambas partes, desde luego. Bueno, pues eso es el curso que, como decíamos, se va a desarrollar en nuestra localidad el próximo 20 de diciembre. Contratación laboral, recordemos también que para formar parte de él, público general, un poco más especial para emprendedores también, está abierta esa acción formativa, y simplemente, bueno, pues inscribirse previamente, ¿no?, a través del CADE, a través de los medios que ponéis a disposición de los usuarios para, bueno, pues optar al desarrollo de esta acción formativa. Exactamente, que se pongan en contacto con nosotros a través del correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es o llamándonos al 856-588004. Pues son los medios para comunicarse con el CADE y poder inscribirse. ¿Hay un máximo de alumnos, Javier? Sí, como hemos dicho siempre, pues tenemos una sala de formación de que habrá unos 14 personas más o menos. Normalmente tenemos menos, normalmente una media de 8 o 9 personas es lo que solemos tener, pero vamos, si de pronto se apuntara mucha gente, pues no habría problema en irnos a pedir hablar con el ayuntamiento, con otra entidad con la que hemos colaborado en otras ocasiones, y cedernos una sala de formación para hacer. Pero vamos, yo no creo que nos juntemos más de 14 personas, que es la media, que, bueno, la media suelen ser unos 8, uh-huh, unos 9 personas los que suele haber los cursos. Uh-huh. Y tampoco está mal, ¿no?, ese nivel de participación. ¿Cómo lo valoras, por cierto, Javier? Sí, hombre, date cuenta que nosotros damos cursos todos los meses, entonces también uh-huh entendemos que hay gente. Esto es un pueblo, tampoco es una ciudad, tenemos la población que puede llegar y estar interesada, claro, pues, pero vamos, una media normal entre lo que se está produciendo en los CADE y una media razonable, es decir, hay cursos que ha habido menos y vamos, nosotros nuestra obligación es dar el curso y evidentemente lo que ponemos al servicio de los ciudadanos de Ubrique y de la comarca y lo que pretendemos que asista mucha gente, pero que si no asiste, pues nada, bienvenido sea, lo que queremos es ser útiles. Uh-huh. Pues los tipos de contratos sobre contratación laboral se va a hablar el próximo 20 de diciembre en el CADE de Ubrique, en esos cursos que se desarrollarán durante todo el mes de diciembre. Recuerden que el 13 de diciembre en Prado del Rey se va a hablar sobre el modelo Canvas, el 14 de diciembre en Olvera sobre cómo elaborar un plan de empresa y el 15 de diciembre en Arcos sobre cómo presentar las declaraciones trimestrales de IRPF e IVA. Son los temas que se van a abordar a través de esas acciones formativas. El CADE de Ubrique, que también trabaja esta semana de manera especial porque este 1 de diciembre se va a llevar a cabo unas jornadas, talleres, un amplio programa, ¿no?, de iniciativas en Marbella dentro de lo que sería la conmemoración del Día de la Persona Emprendedora de Andalucía 2016, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, esto es un día que se desarrolla en todas las comunidades autónomas, en cada una de las comunidades autónomas se desarrolla en un día distinto. Y en Andalucía, pues se viene celebrando desde hace 5 años, creo recordar, y es un día especial en la que se quiere, pues, poner en valor al emprendedor, se quiere, bueno, un poco fomentar la iniciativa emprendedora, mejorar y valorar la imagen social de los emprendedores, la autosuficiencia económica y el aprovechamiento de los recursos endógenos, estimular y mantener el espíritu empresarial a lo largo de toda la vida, generar espacios de encuentro entre emprendedores e instituciones, una divulgación de políticas, servicios, infraestructura, información sobre la actividad emprendedora, facilitar el acceso a la financiación, tanto pública como privada, y mejorar el nivel de competitividad de las empresas. Es un día en el que participan todas las universidades de Andalucía, participan todas las federaciones de las asociaciones de empresarios y sindicatos de Andalucía, UGT, comisiones, la Federación de la Cámara de Comercio también, importantísimas empresas que patrocinan. Entonces un poco es reunirnos ese día allí en Marbella en esta ocasión, otra vez se ha celebrado en Córdoba, en Málaga, en Sevilla, en Cádiz se celebró una vez también. Y esta vez pues se va a hacer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Adolfo Suárez de Marbella. Será el día 1 y ya digo, allí va lo que nos vamos a encontrar, una serie de stands de distintas empresas y aparte pues distintas ponencias tanto plenarias, donde van a estar todos los participantes, y después diversas ponencias temáticas donde van a participar representantes de la banca, representantes de empresas importantísimas, representantes culturales, por ejemplo, Carlos Jean, que no suena mucho de verlo en El Hormiguero, el músico, sí, un poco porque va destinado este año a la industria creativo-cultural. Entonces va a ser un poco, todos los stands que va a haber allí van a ser de la industria creativo-cultural. Y un poco, digamos, estar el día, van a empezar las ponencias a las 10 de la mañana y terminan a las 5. Entonces, pues a lo largo de todo el día, pues va a ser un poco un espacio de compartir experiencias, las ponencias además están planteadas no como una charla así académica, sino un poco como una especie de tertulia, donde van a participar en los distintos temas. Por citarlo, por ejemplo, van a hablar de clave del emprendimiento, donde van a estar Carlos Jean, va a estar Marta González de Sigma Biotech, va a estar Gaspar Llanes, César Bona, que es un profesor maestro que ha ganado el el Global Teacher Prize, o sea, un premio a nivel internacional por su iniciativa educativa. Vamos a hablar de startups de éxito, vamos a hablar de cómo rentabilizar los resultados de la innovación, las últimas tendencias de negocio, después la gestión del talento, después otra ponencia es, otra charla, digamos, es las nuevas realidades productivas y sus relaciones laborales, donde como siempre, por supuesto, habrá de representantes de la viceconsejera de Economía y del Conocimiento y representantes de UGT y de comisiones. Después, cómo financio mi negocio, donde van a estar representantes de la banca privada. Después, el Sistema Andaluz de Emprendimiento. Emprender en la educación, donde va a estar la consejera de educación. Se va a hablar de la industria creativa y cultural entre Carlos Gin y José Manuel y Juan Manuel Polaina, que es un técnico de Andalucía Emprende. Y después va a hablar de la internacionalización de la empresa. Evidentemente, el emprendedor que vaya a este día de la persona emprendedora no se va a meter, no va a poder asistir a todas a la vez, ¿no? Porque muchas se realizan de forma simultánea. Lo que se pretende es que haya un plenario, una ponencia plenaria donde está en todo el mundo y después poquito a poco, pues lo que tú vas acudiendo, vas haciendo tu menú y tú vas yendo a la ponencia que más te interese. Pues mira, voy a ir a la de internacionalización, voy a ir a la de quién financia mi negocio y un poco de lo que se trata. Se espera una asistencia de unos 2.000 emprendedores, más medio centenar de expertos en la ponencia, y yo creo que es un día para pasarlo un poco, poner en valor el emprendedor y poner en valor la empresa andaluza y el emprendedor andaluz. Uh-huh. Está dedicado en esta ocasión, nos decía, a la industria creativo-cultural. Normalmente, bueno, pues el ámbito de la cultura es obvio que es también una industria y en ocasiones pues no se contempla como salida dentro de lo que es el ámbito de los emprendedores y sí que, bueno, pues es algo a considerar, ¿verdad? Hombre, claro, ese es un sector que está produciendo bastante, bueno, bastante empleo, o sea, estamos hablando siempre de moderado y estamos hablando siempre, pero que es una fuente de creación de empleo, sin duda, la industria creativo-cultural, que siempre, pues evidentemente nosotros en España y en Andalucía, pues se apuesta mucho por los servicios y estamos por el turismo y toda la historia, evidentemente, pero esta es un sector que es un poco por explorar, que tiene todavía mucho, que puede dar mucho de sí, y un poco lo que se trata en este Día de la Persona Emprendedora, pues ponerlo en valor para exprimirlo un poco y para que esos creativos y esos empresarios de la industria creativa cultural se pongan de acuerdo y se conozcan entre ellos y un poco para valorar y empoderarlos, ¿no?, de alguna forma. Por supuesto que sí, pues el tema de la industria cultural, industria creativa cultural, es uno de los asuntos que, bueno, pues se van a tratar, ¿no?, en concreto en esa jornada, encuentro más bien, ¿no?, que se va a desarrollar el próximo jueves en Marbella, dentro de lo que, bueno, pues se denomina pues precisamente como el Día de las Personas Emprendedoras en Andalucía, que se conmemora en Andalucía precisamente el 1 de diciembre. Javier, pues son los temas que hemos abordado en el día de hoy gracias a el CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Hemos informado pues precisamente de las acciones formativas que se van a realizar en nuestro municipio en el mes de diciembre y en toda la comarca, y también de esa jornada del Día de las Personas Emprendedoras que tendrá lugar este próximo jueves. Algo que se nos haya... Perdona, sí. Rocío, quería comentar un poco, que se nos olvida una cosa muy importante, sí, ¿no? El tema de el Día de la Persona Emprendedora, pues de aquí de Ubrique van a asistir, hemos invitado a industrias creativo-culturales de aquí de Ubrique y no han podido asistir, todavía está un poco por confirmar, pero ya creo que definitivamente no asistirán. Pero sí van a ir emprendedores de Ubrique y aprovechar para decir por la radio que invitamos a cualquier persona que esté interesada, estudiante, emprendedor que tenga una idea de negocio, o ya digo, estudiante o por simple curiosidad. Va a salir un autobús gratuito desde Villamartín, porque para cubrir un poco a la gente de la sierra. Entonces, de aquí de Ubrique van alguna gente, pues nada, invitar a nuestros oyentes, a los oyentes que nos estén escuchando ahora, que si están interesados, pues están invitados, que se pongan, como siempre, en contacto con nosotros y no tenemos problema en que asistan también y un poco invitarlos a la asistencia a este evento tan, uh-huh, un poco tan importante y tan señalado dentro del calendario de Andalucía Emprende. No va a haber lo que son participantes, ¿no?, dentro de esas jornadas, ubriqueños, pero sí asistentes de nuestra localidad para, bueno, pues participar en la jornada, visitar los diferentes talleres que se puedan realizar dentro de lo que es ese Día de las Personas Emprendedoras. Para ello se dispone de un servicio de autobús gratuito con salida desde la vecina localidad de Villamartín. Los interesados, pues recuerden, se pueden informar en el CADE si quieren participar el próximo jueves en Marbella de ese Día de la Persona Emprendedora de Andalucía 2016. Con ese último apunte importante que se nos quedaba pendiente, vamos a despedir este encuentro agradeciendo a Javier Vidal, como siempre, técnico del CADE, que nos haya atendido y que nos haya informado. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rocío. Como siempre, un placer estar con vosotros. Hasta luego.